Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Al menos 72 civiles murieron el miércoles en el Líbano, convirtiéndolo en el día con más bajas de los ataques israelíes. En la localidad de Srifa, los aviones de combate arrasaron un barrio entero. 15 casas fueron destruidas y al menos 17 civiles murieron, entre ellos varios niños. El alcalde local calificó el ataque como una masacre. El primer ministro libanés Fuad Siniora realizó un llamado urgente a la comunidad internacional. Dijo que el país fue reducido a cenizas. Fuad Siniora dijo: Llamo a todos ustedes a que respondan en forma inmediata, sin reservas ni vacilación, a este llamado a la comunidad internacional para un inmediato cese del fuego y para levantar el sitio y proporcionar ayuda humanitaria a nuestro país golpeado por la guerra. Pero el embajador de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, John Bolton, rechazó el llamado a un cese al fuego. John Bolton dijo: La idea de que ustedes acaban de declarar un cese al fuego y que actúan como si eso fuera a resolver el problema, creo que es simplista. El primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, rompió con el gobierno de Bush y denunció lo que denominó la agresión israelí. El periódico británico The Guardian informó que el gobierno de Bush le otorgó a Israel un plazo de una semana para que inflija un daño máximo a Hezbollah antes de que considere el cese al fuego. El Wall Street Journal informa que Israel está considerando una invasión terrestre al sur del Líbano. Algunos especialistas militares israelíes están diciendo que la guerra aérea ha sido insuficiente y que la guerra terrestre será necesaria para expulsar a Hezbollah. El ministro de Defensa israelí, Amir Peretz, afirmó que el ataque al Líbano continuaría en forma ininterrumpida y sin límite de tiempo. Anoche, aviones de combate israelíes atacaron lo que las Fuerzas Armadas describieron como un búnker en Beirut, utilizado por altos miembros de Hezbollah. 23 toneladas de explosivos fueron lanzadas en el lugar. En una declaración transmitida al aire por Al-Manar, Hezbollah estipuló que ninguno de sus líderes murió y que el lugar bombardeado era en realidad una mezquita en construcción. El número de muertes en el Líbano ahora es de alrededor de 330. El bombardeo israelí desplazó a más de 500.000 personas. Uno de cada 8 residentes libaneses se ha visto obligado a abandonar su hogar y se espera que la situación de los refugiados empeore. Las Fuerzas Armadas israelíes están transmitiendo mensajes radiales en el sur del Líbano, ordenando a todos los civiles a abandonar la región. Asimismo, advirtieron que bombardearán a cualquier camión que pase por el área. Mientras que Estados Unidos ha brindado su apoyo absoluto a lo que Israel denomina Operación Recompensa Justa, las críticas a la guerra aumentan en la comunidad internacional. Un alto funcionario de la ONU advierte que Israel podría estar cometiendo crímenes de guerra en el Líbano al atacar civiles. Luis Arbor, del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dijo: El derecho humanitario internacional es claro con respecto a las obligaciones supremas de proteger a civiles durante hostilidades. Sus comentarios también se dirigieron a Hezbollah. El miércoles, el grupo militante libanés disparó más de 100 misiles en el norte de Israel que azotaron Haifa y, por primera vez, Nazaret. Los ataques con misiles dejaron un saldo de 2 niños muertos en Nazaret, ambos palestinos de ciudadanía israelí. Otras 37 personas resultaron heridas como consecuencia del ataque. En los últimos 9 días han muerto 10 veces más libaneses que israelíes. El coordinador general de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas, Jan Egeland, dijo que ni a los israelíes ni a Hezbollah parecía importarles el sufrimiento de los civiles. Egeland estimó que alrededor de un tercio de los muertos y heridos eran niños. Advirtió que muchos de los heridos no podían recibir ayuda porque las carreteras y los puentes habían sido cortados por los ataques aéreos israelíes. El Comité Internacional de la Cruz Roja también criticó a Israel por matar a tantos civiles y por destruir gran parte de la infraestructura pública del Líbano. Miles de extranjeros continúan evacuando el Líbano. Estados Unidos está siendo ampliamente criticado por su demora en ayudar a los estadounidenses a abandonar el lugar. Un informe publicado en el sitio de Internet American Prospect indica que el gobierno de Bush puede haber demorado intencionalmente la evacuación de estadounidenses por motivos diplomáticos. El informe sostiene que el Departamento de Estado se ha mostrado reacio a dar la impresión de que el ataque israelí al Líbano es tan negativo como en realidad lo es, o de que los ciudadanos civiles estadounidenses están siendo amenazados por Israel. Infantes de marina estadounidenses aterrizaron hoy en el Líbano para ayudar en la evacuación, por primera vez en 22 años. El brigadier general estadounidense Carl Jensen habló el miércoles sobre los planes de evacuación. Jensen dijo: "There is still much to do. Aún queda mucho por hacer, pero lo que a mí respecta, esta operación no puede avanzar con suficiente rapidez. Me han preguntado antes, ¿con qué rapidez debería avanzar esto? ¿O está avanzando lo suficientemente rápido? Y la verdadera respuesta es que nunca puede avanzar lo suficientemente rápido hasta que la tarea esté completamente terminada." Mientras tanto, se informó que 20 personas fueron arrestadas por las fuerzas de seguridad libanesas por haber espiado para Israel y por haber colaborado con el ataque aéreo israelí. El mes pasado, el ejército libanés descubrió una célula de espionaje israelí en el Líbano que reconoció haber asesinado a miembros de Hezbollah y a otros militantes en nombre del Mossad. Todos los asesinatos ocurrieron dentro del Líbano. Las Fuerzas Armadas israelíes también aumentaron los ataques en Gaza. El miércoles, 30 vehículos militares israelíes se trasladaron al campo de refugiados de Maghazi. Al menos 13 palestinos murieron en Gaza y Cisjordania. En otras noticias, el presidente Bush emitió el primer veto de su presidencia para prohibir la expansión de la investigación con células madre, que contaría con financiamiento federal. El presidente Bush dijo: "Este proyecto de ley apoyaría tomar vidas humanas inocentes con la esperanza de encontrar beneficios médicos para otros. Cruza una barrera moral que nuestra sociedad decente necesita respetar. Por eso lo veté." A la Cámara de Representantes le faltaron 51 votos para lograr la mayoría de 2/3 necesarios para revocar el veto. Científicos han criticado ampliamente la decisión de Bush, que bloquea el uso de células madre embrionarias para descubrir tratamientos o la cura de muchas enfermedades degenerativas. Las encuestas demuestran que el 70% de los habitantes del país apoya la investigación con células madre. En materia ambiental, un destacado especialista climático estadounidense reveló el miércoles que los primeros 6 meses del año fueron los más calurosos en Estados Unidos desde que se tiene registro. En Chicago, fiscales especiales publicaron un importante informe que confirma que hombres afrodescendientes fueron sistemáticamente torturados en el sistema carcelario de Chicago. El informe dice que hay suficientes pruebas para fundar el procesamiento de 3 policías, pero de acuerdo con la ley de prescripción, el plazo para procesarlos había vencido. En África, Associated Press informa que Etiopía está amenazando con invadir Somalia si las milicias islámicas que se encuentran allí asumen un mayor control del país. Las milicias están a punto de tomar la ciudad de Baidoa, en donde se encuentra el gobierno interino apoyado por la ONU. La Armada estadounidense comenzó procedimientos para destituir del servicio a una veterana de 10 años, luego de que asistió el mes pasado a una manifestación en apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo en Nueva York. Durante la manifestación, Rhonda Davis brindó una entrevista a una emisora de radio local y dijo que esperaba algún día poder casarse con su pareja. Davis está siendo destituida en virtud de la ley militar de no preguntar, no decir, que prohíbe abiertamente a lesbianas, homosexuales y bisexuales servir en las Fuerzas Armadas. En materia de medios de comunicación, el redactor de la página editorial del New York Times reconoció que la junta editorial del periódico cometió errores en la etapa previa a la guerra de Irak. Gail Collins le dijo a la editorial: "Si tuviera que volver a hacerlo, le hubiese prestado mucha más atención a las personas del directorio que tenían dudas. Pensé que había armas de destrucción masiva y la mayoría de los miembros del directorio también lo pensaban." Collins continuó diciendo: "Sinceramente, no dedicamos mucho tiempo a debatir el tema." Democracy Now!